Estimadas, estimado Radio Escucha de Radio Espacios FM 107.3, hoy día, viernes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, estamos nuevamente en el programa Directo al Grano. Hoy celebramos entonces el Día de la Inmaculada Concepción, donde las niñitas, niñitos, hacen su primera comunión. Un gran saludo para los primeros niños que hacen que realizan este acto de fe en su religión. Hoy día, viernes, un día un poco veraniego, ni muy caluroso, tampoco helado, vamos a tocar algunos temas, pero después de este espacio musical. Mujer, por tu culpa, este amor que te tengo divaga, lo rompiste por ser insoluta, y esa pena mi vida la embriaga. Prometiste que nada ni nadie este amor de los dos rompería. Fuiste puerta sin chapa ni llave, a pesar que me diste la mía. Amor con amor se paga, y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga, como hombre me aguantaré. Con mucho tiempo y mira por dónde va, que las heridas que siento muy pronto las pagará. Despacito te entraste en mi alma, como entra en la carne una daga. Me sangraste mi vida y mi calma, pero amor con amor se paga. Amor con amor se paga, y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga, como hombre me aguantaré. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano, después de este espacio musical. Hoy tenemos una noticia de orden internacional referente a decisiones que ha tomado el presidente de uno de los países más poderosos del planeta, uno de los colosos, de los tres colosos que existen hoy día en nuestro planeta Tierra. Me refiero al presidente Donald Trump, que ha tomado la decisión de instalar su embajada en la ciudad de Jerusalén, en el Medio Oriente. Todos sabemos, todo siempre el mundo ha sabido, que Jerusalén es una ciudad, un territorio palestino, que ha sido arrebatado a los palestinos después de la decisión que tomara Estados Unidos con Inglaterra durante el año, en la década, digamos, 40-50, y más bien dicho el año 1948, si no estoy equivocado. Pues bien, hay países del Medio Oriente que en absoluto pueden estar de acuerdo con esta decisión. Pero, como el poderoso siempre se impone mediante la fuerza, poco es lo que pueden hacer los países más débiles. Acá, en Chile, no tenemos todas las informaciones que debiéramos tener. Se dice que en protesta los palestinos lanzaron dos misiles, dos cohetes, que ni siquiera alcanzaron a llegar al territorio hebreo, debido a que este pueblo no tiene métodos o medios de defensa contra el atropello que están sufriendo por parte de Israel. ¿Qué podemos hacer ante este tipo de uso y abuso del poder? Esto está ocurriendo en todas partes del planeta. El coloso capitalista, cuando no se impone por razones, se impone por fuerza. Más por fuerza que por razones. Me acompaña un joven amigo acá, en alguna oportunidad anterior estuvo con nosotros. Voy a pedirle alguna opinión al respecto. ¿Qué opina usted, mi amigo don Ricardo? La postura americana respecto al reconocimiento de la ciudad de Jerusalén como una capital del Estado de Israel obedece a básicamente una postura ya desde la década del 70 del gobierno americano, que plantea esta situación como una posibilidad de reivindicación en cierta medida y asentamiento ya del Estado de Israel. Claro que esta postura nunca se hizo efectiva por parte de ninguno de los gobiernos desde esa época hasta ahora, y lo que hace el presidente Trump es precisamente ratificar esta situación. Ahora, los efectos geopolíticos que genera esto ya han dado sus primeros coletazos. Tenemos que desde la notificación del traslado de la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén por parte de grupos radicales palestinos liderados por Hamas, han comenzado o se ha dispuesto ya algunas misivas de carácter bélico, pero exacerbados en realidad por la prensa, ya que más allá de un par de incidentes de carácter un poco lógico, no ha sucedido nada más allá, ya que el territorio lleva décadas en posición del Estado de Israel. Ahora, desde el punto de vista geopolítico, tenemos que, por ejemplo, Turquía ya ha presentado sus primeras cartas de desagravio respecto al tema y a no reconocer la decisión norteamericana, que obedece en realidad a algo que ya fue programado hace más de 30 años. Exacto. Ha sido una opinión de un joven amigo, vecino de acá, de la población, Pedro del Río Sañartu. Él es un estudiante de leyes, está en sus últimos, digamos, tiempos de rendir exámenes para lograr obtener su título. Respecto a esto, Israel ha ocupado prácticamente vastos territorios de los palestinos, ¿verdad? Los ha bloqueado por mar, por tierra. Eso se debe única y exclusivamente a la idea también de obtener territorios que los israelitas nunca tuvieron. Porque voy a preguntarle a mi amigo si puede darnos una opinión. ¿Qué opina usted de la herencia de que el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios y que iba a gobernar toda la tierra? Que esto, ¿quién lo dejó escrito y dicho? Fue Abraham. ¿Será tanto así? Bueno, las primeras reivindicaciones vienen después de la posguerra, en donde las Naciones Unidas le entregan este pedazo de territorio asignado arbitrariamente y en contra de todas las grandes potencias de Medio Oriente, vale decir, Turquía, Egipto, el mismo pueblo palestino que se opuso fuertemente a la estatificación y la asignación territorial arbitraria por parte de los Estados Unidos. Ahora, no hay que olvidar que toda lo que tiene que ver con Jerusalén y la expansión del Estado de Israel nace a raíz de la Guerra de los 6 Días en 1967. En esa guerra se da inicio al proceso de expansión del Estado de Israel, que no ha terminado sino hasta el día de hoy, en donde los asentamientos palestinos se han visto muy mermados, sobre todo el territorio de Gaza, que en algún momento estuvo completamente unido al territorio interior de Palestina y que hoy en día ya queda relegado a un asentamiento diezmado, costero y completamente bloqueado por el Estado de Israel. Así que en ese sentido, la posesión mesiánica bíblica de la tierra prometida es más que nada hoy en día una cuestión de utilidad y conveniencia geopolítica para los intereses internacionales del gobierno de Estados Unidos, ya que esa posición estratégica le permite tener, en cierta medida, un freno en contra de las potencias De Europa indoeuropeas. más oriental. Claro. Claro. Así es. Y no olvidemos que también cuando Estados Unidos mismo y Europa hablan de terrorismo, por ejemplo, porque han acusado siempre a los israelitas, a los palestinos de terroristas, en circunstancias que en la década del 40 al 50 nunca hubo un terrorista más connotado en el planeta que Ben Gurión. Y Ben Gurión fue el primer ministro del Estado de Israel. Después de estas opiniones o observaciones, un espacio musical. ¡Ay, Anselma! Ahora sí, violín de rancho, ya te salió, profesor. ¿Ahora me quiere o me quiere? Vamos a ver. Cuando te cases con el otro iré a tu boda. Cuando pregunten enseguida me opondré. Y cuando diga el cura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer. Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi cohete y me pongo a disparar. Y al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, ni voy al bote porque soy la autoridad. Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penares, o dejas que te besite o te mando a los gendarmes. Ahora Cabrestella o Xorca, a verá. Y si te niegas a matrimoniar conmigo, les quito el rancho propiedad de tu papá, les pongo impuesto y hasta les quemo la casa, porque para algo soy aquí la autoridad. Y ordeno y mando en todo este municipio, te lo digo por si quieres escapar, que allá en el otro el que manda es mi tío Eligio, nomás le aviso y te tienen que agarrar. Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penares, no dejas que te besite o te mando a los gendarmes. Te lo dije, callejón sin salida. Cuando te cases con el otro iré a tu boda, cuando pregunten enseguida me opondré, y cuando diga el cura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer, Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi cohete y me pongo a disparar. Y al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, ni voy al bote porque soy la autoridad. Pues cómo. Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penares, o dejas que te besite o te mando a los gendarmes. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Me acompaña hoy día don Ricardo Martí. A ver, pasemos ahora, después de este breve comentario de lo internacional, que ya es lo cotidiano, que es lo de hoy, pasemos a lo nacional. Ya queda poco más de una semana para el más importante evento que se da hoy cada 4 años, elección del presidente de la República. Hoy día con 2 frentes. Chile Vamos, con su candidato don José Sebastián Piñera Echeñique. Y Fuerza de la Mayoría, con don Alejandro Guillermo. Hubo un debate último ayer noche. Vamos a comentar algo sobre lo que exponen ambos candidatos. En todo caso, uno lo define como candidato de los ricos y el otro candidato de los pobres. El señor Piñera sería, según comentarios de sus oponentes, digamos, representante de los ricos. Y don Alejandro Guillermo sería el representante de los pobres. Respecto al debate propiamente tal, ¿qué opinión le cabe a usted, joven amigo Ricardo? Bueno, lo primero señalar que fue muy discutido, y tanto en las redes sociales como en la prensa, el formato en donde los candidatos tan solo tenían 30 segundos y un minuto, dependiendo la instancia, para poder rebatir las ideas. Por lo tanto, el tiempo fue muy agotado y fue bastante difícil para los candidatos, según lo que se observó. Para ambos, poder expresar sus ideas, ya que durante el transcurso del mismo debate se les iba cortando el micrófono, entonces quedaban muchas ideas truncas. Pero dicho eso, fue bastante positiva la experiencia, puesto que en lo que se pudo observar quedaron muy marcadas y muy claras las diferencias que representa cada uno de los bandos. Por un lado tenemos a Sebastián Piñera, que está en pos de pasar una especie de aplanadora a lo que ha sido las propuestas de la izquierda y de la centroizquierda, incluyendo a Frente Amplio, en donde busca mantener, fortalecer y mejorar el actual sistema económico, tanto desde las AFP como el poder económico del empresariado. Por lo mismo busca modificar la reforma tributaria que entraría a regir ahora el 1 de enero. Por lo tanto, es interesante la propuesta que genera Sebastián Piñera, en la medida que observemos que tiene ciertas falencias. La primera falencia, que se la hizo notar también el mismo debate Alejandro Guillé, es que él representa intereses del empresariado en cuanto obedece a una excusa muy burda y clara, que la protección de las pymes mediante el programa de gobierno de Sebastián Piñera se van a ver fomentadas y protegidas, y que con el programa de Alejandro Guillé eso no sería así. Pero lo que salió a la luz de ese debate por parte de Alejandro Guillé es precisamente lo contrario, al señalar de que la modificación o la desafortunada frase de meter la mano al bolsillo a los grandes empresarios tiene por objeto eso, buscar que el 1% de la población más rica entregue los recursos necesarios mediante una debida modificación tributaria que ya está implementada. O sea, esto empieza a regir a principios de año. Entonces, tenemos estas dos diferencias en cómo manejar la economía de nuestra nación. Y no hay que tener cuidado con esta cierta amenaza o temor que se trata de infundir a la población, que respecto a las pymes se van a ver afectadas con esta reforma tributaria. Al menos en lo legal, las pymes no estarían dentro de la tasa sujeta a impuestos. Esto estaría para el 1% de la población más rica, vale decir, los grandes empresarios, estas dichosas 10 familias que gobiernan nuestro país. Por lo tanto, las pymes en ningún caso se verían afectadas, y eso se dejó claro tanto en el debate como en las campañas y en una entrevista que se realizó también un par de días atrás en Radio Bío Bío con Nibaldo Mochiatti y Sebastián Piñera, en donde, aparte de reconocer que fue un error los dichos respecto al posible fraude electoral, también deja en claro que lo que son las pymes, que es el fuerte de su gobierno, se van a ver fortalecidas con su programa. Pero también en esa misma entrevista se deja ver, por parte de Nibaldo Mochiatti, que en realidad eso no era tan así, ya que lo único que se estaría señalando en su programa de gobierno, que es a lo cual hemos tenido acceso, es que las pymes van a tener un sistema diferenciado, muy similar al que aparece en el programa de gobierno de Alejandro Guille. Por lo tanto, ahí no habría mucha diferencia. Más o menos eso sería lo rescatable del debate. Claro, pero Alejandro Guillier ha declarado, digamos, ha manifestado que hay muchas pymes que hoy día están prácticamente en quiebra por no tener colaboración del Estado. No se les paga oportunamente sus trabajos que ellos realizan. En cambio, dicen el gobierno de don Alejandro Guillier, eso se terminaría y las pymes pasarían a ser realmente, no es la expresión correcta, protegidas, pero pasarían a ser reconocidas y sus pagos oportunos para que puedan seguir desarrollándose. Bueno, este sistema ha sido un poco nefasto y se ha venido arrastrando desde los gobiernos de la Concertación, y se acentuó incluso en los gobiernos en el gobierno de Sebastián Piñera, en el primer gobierno, en donde las pymes, mediante una modificación legal, podían ceder sus créditos. Vale decir, cuando, un ejemplo muy burdo, pero que en realidad lo deja muy claro: tenemos una pyme que vende frutas y verduras, y se las vende, no sé, a un supermercado X. Este supermercado X, una vez que recibe la mercadería, tiene 120 días para pagar. Por lo tanto, a la pyme se le hace muy difícil solventar todos los gastos mientras espera el pago de esos 120 días. Entonces, el gobierno de Sebastián Piñera, lo que se hace es que se crea una ley que permite una cesión de créditos, en virtud de la cual la pyme puede vender ese pago que se lo van a entregar a 120 días mediante un factoring, y en ese factoring esta empresa que toma esa factura se la compra y se la paga a un menor precio. Las modificaciones legales que permitieron esta normativa, y que ya venía de arrastre, lo que hicieron fue aumentar el plazo, ya que era de 90, y después lo aumentaron a 120, y las tasas las subieron, lo que hicieron que el emprendedor ganara aún menos. Lamentablemente eso no sale en las noticias ni se expresa en la forma que debería hacer, ya que el impacto es realmente enorme. Hoy en día Chile tiene una... Tenemos solo la forma de computar los impuestos en nuestro país. En algún momento fue la base el cobre. Hoy en día la base son los impuestos que pagamos las personas comunes y corrientes mediante el IVA, y mediante la recaudación tributaria de las pymes, que es precisamente lo que se ha señalado que se ha visto fuertemente afectado con estas modificaciones impuestas por el gobierno de Sebastián Piñera. Eso ha sido grave, y los dos programas de gobierno, tanto el de Sebastián Piñera como el de Alejandro Guillier, señalan que deben hacer modificaciones en uno y otro sentido. En el sentido de que Alejandro Guillier señala que eso desaparece, elimina estas barreras y propugna un incentivo a las pymes mediante apoyo y subsidios estatales. En el caso de Alejandro Guillier, señala que el incentivo de las pymes sería mediante rebaja de recaudación tributaria, o sea, para que paguen menos impuestos y sin inyección de fondos, sino que más bien solamente apuntando a una rebaja tributaria. Ahí están las diferencias fundamentales, en donde por un lado la derecha busca regular y la centro izquierda y el progresismo buscan echar abajo estos sistemas y buscar una forma que sea más equitativa. Por eso mismo el dicho de la Presidenta de la República también no da lo mismo sobre quién gobierna, ¿verdad? Exactamente, no da lo mismo. Exacto. Estamos frente a dos posturas extremadamente diferentes. Por lo tanto, es ahí la importancia de ir a votar, de no perder la oportunidad de manifestar en cierta medida lo que queremos para la dirección de nuestro país, ya que la decisión entre uno y otro es muy distinta, y dicho sea de paso, las pocas encuestas que han salido durante esta última semana señalan que la diferencia entre uno y otro no va a superar entre los 40.000 y los 50.000 votos. O sea, esta va a ser una elección muy, muy reñida. Exactamente, así se ha dicho. Bueno, hay otros también calculistas, que voy a decirlo así, que han hecho las diferentes proyecciones o proyectistas de... En todo caso, entre 50.000 votos y máximo de 100.000 votos sería la diferencia entre uno y otro. Por eso el llamado a votar el pueblo es imprescindible, deben ir a votar. Vamos a tocar enseguida otro tema después de un espacio musical. El otro quedó en Parrales. Cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine que se me atoré. En mi caballo retinto he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejo. Atravesé la montaña para venir a ver las flores. Aquí hay una rosa huraña que es la flor de mis amores. Quiera cortarla, yo la devisé primero y juro que de robarla, aunque tenga jardinero, yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa. Y si sale el jardinero, pues a ver qué pasa. Es Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Y después de este espacio musical pasamos a tocar otro tema que también es contingente. Joven amigo Ricardo, la educación en Chile es una de las más caras del planeta. Y este sistema fue impuesto mediante una dictadura militar. Una dictadura brutal junto con, digamos, partidos de la derecha, que hoy día se llaman UDI-RN. Pues bien, hay dos posturas también diferentes entre ambos candidatos, que estamos hablando de las elecciones próximas, entre el candidato Piñera y el candidato Guillier. Hay posturas muy diferentes. Según el candidato señor Piñera, él debe seguir con créditos fiscales para que sigan pagando la educación los estudiantes y queden endeudados después que terminan su estudio, sin tener una seguridad de trabajo. El candidato Guillier manifiesta que él va a eliminar un 40% del CAE, que se llama, ¿no es cierto?, crédito con aval del Estado, para que las familias más vulnerables no tengan esa tremenda mochila que es tan tremendamente difícil de llevar. ¿Qué opina, joven amigo, sobre estas situaciones? Es importante hacer una precisión, ya que siempre se habla de que el espectro afectado o beneficiado con esta con estas distintas posturas está del orden de el 50, el 60% de las familias más vulnerables. Pero, ¿qué significa este 50 o 60% de familias más vulnerables? Pareciera ser engañoso, porque da a entender malamente de que correspondería un 50 o 60% del total de personas que están con los créditos, lo cual no es así. Estamos hablando que esto se estratifica en deciles, por lo tanto, de una base de 10 se divide la torta en 10 partes, y de esas 10 partes, lo que considera el Estado como los más vulnerables son los 4 primeros deciles. Por lo tanto, de esos 4 primeros deciles, la mitad de ellos podrían ser beneficiados. Estamos hablando de una cifra muy ínfima. ¿Qué es lo que ha señalado el candidato Sebastián Piñera respecto a esto? Es que él está por una fórmula de carácter crediticio, en virtud de la cual los estudiantes, una vez que hayan terminado sus estudios formales en la universidad, los institutos técnicos profesionales, ellos van a tener un plazo máximo para pagar sus estudios de 10 años, con una tasa de crédito preferencial, y que además ellos, si se encontraran en situaciones de complejidad económica, cesantía o sueldo muy bajo, los estudiantes no estarían en condiciones de pagar. Así al menos se ha señalado por parte del candidato Piñera. ¿Piñera o Guillier? Piñera. Ya. Ahora, desde la frente de Alejandro Guille, aquí tenemos un fenómeno importante, porque en una primera instancia Alejandro Guille tomó una postura un poco más fría respecto a este tema, pero que a raíz de los sucesos y de la elección de primera vuelta, en donde Frente Amplio obtuvo una mayoría, o sea, una votación importante, y un tanto en las elecciones presidenciales como en la Cámara de Diputados y Senadores, donde inclusive logró obtener un escaño, ha influenciado directamente el discurso de Alejandro Guillier. Hoy estuvo en la ciudad de Concepción, en donde señaló que efectivamente él iba a estar por derechamente eliminar el CAE y buscar una fórmula a corto y mediano plazo que permita llegar a lo que es la gratuidad universal. También tema controversial, puesto que en algunas entrevistas anteriores, tanto la derecha como la izquierda fueron reticentes a la gratuidad universal. Frente Amplio puso sobre la mesa este tema y se ha ido asentando con los días, y ya ha marcado una tendencia, inclusive permitió que candidatos de la derecha pusiera sobre la mesa este tema de nuevas becas y sistemas de financiamiento gratuito de la educación para los institutos técnicos profesionales, cosa que no estaba considerada originalmente dentro de los programas de gobierno de ambos candidatos. Precisamente, el programa de gobierno de Alejandro Guillier sería el más progresista en el sentido de que ofrece una gratuidad universal e ir asumiendo por parte del Estado esta deuda que arrastran muchas familias chilenas, que en muchas medidas limitan enormemente el desarrollo de estos nuevos profesionales. Sin ir más lejos, si un profesional con deuda cae y quiere obtener una casa mediante un crédito hipotecario, al llegar al banco, el banco lo primero que le va a señalar es que ya tiene una carga enorme que le va a limitar mucho el monto que le van a otorgar para poder comprar su primera vivienda. Sin sumar a eso que también figura esta clase de deuda en todo lo que son los cálculos económicos para solicitud de crédito de las distintas entidades bancarias en nuestro país. Entonces es importante tener en cuenta los efectos que han acarreado estos últimos 20 años esta postura ideológica, que en cierta medida ha brutalmente esclavizado a los jóvenes de nuestro país, entregándonos una mochila financiera muy pero muy grande. Ya. Entonces, ¿por qué ambos candidatos no recorren un poco el pasado? Si antes, desde don Pedro Aguirre Cerda hacia adelante, la educación en Chile fue gratuita, ¿por qué ahora tanta dificultad para que esto ocurra? ¿No será que no están en este momento considerando las fuentes de ingreso más reales al país? Como por ejemplo, el cobre, el oro, el litio, donde las grandes empresas transnacionales prácticamente no pagan impuestos. Bueno, una de las grandes noticias que tenemos para el próximo trimestre es el aumento del precio del cobre. Se ha señalado de que cada dólar por libra equivale a 500 millones de dólares de ingreso a las arcas fiscales. Por lo tanto, va a haber un aumento importante del dinero que ingresa a nuestra al erario público, y en virtud del cual vamos a poder disponer de mayores recursos para los proyectos que se tienen de ambos, o sea, de derecha o de izquierda, el candidato que salga va a tener mayores recursos a los cuales echar mano. Pero está el gran inconveniente que tenemos hoy en día con la deuda pública. La deuda pública es enorme. Se habla de que la deuda sería tan grande que un año de utilidades de Codelco pagaría un mes, fíjense lo que le estoy diciendo, un mes de los intereses que debemos nosotros por concepto de crédito a la banca internacional. Este nivel de endeudamiento va a ser el mayor derrotero que van a tener que enfrentar el próximo gobierno, ya que gran parte de la inversión pública va a ser precisamente con un objeto de disminuir los costos operacionales que tenemos en el país. Es por eso que, en cierta medida, hay dos fenómenos que podemos observar que son súper claros. Por un lado, el expresidente Sebastián Piñera habla de la digitalización de los servicios públicos. Pero esto tiene dos prismas. El primer prisma tiene que ver con cómo el Estado y el gobierno logra frenar un poco los movimientos sociales que en cierta medida paralizan las instituciones. Sin ir más lejos, Fonasa hoy en día está en un proceso de digitalización que permite a cualquier persona comprar bonos y hace muchos de los trámites que antes tenía que hacerlo en forma presencial, lo mismo que en servicio de impuestos internos y en el registro civil. Eso en cierta medida está demostrando lo que se nos viene en materia tecnológica, pero también con los funcionarios públicos, ya que esto va a traer una baja en la planta de funcionarios públicos a nivel nacional importante. Así al menos lo ha señalado el candidato de la derecha. Por el lado de Alejandro Guillén, lo que se ha señalado es que no va a haber una aplanadora, pero sí se va a tener que regular el exceso de operadores políticos que tenemos en los distintos servicios públicos, que hoy en día no hacen nada. Entonces, en esa medida, esos gastos van a ser rebajados en cualquiera de los dos gobiernos. Ahora, tal o cual gobierno va a implementar medidas más o menos agresivas, eso queda, lo dejo a criterio del auditor. Pero lo que sí es cierto es que estos cambios se vienen. Hoy en día, uno de los ahorros más grandes que podríamos vernos enfrentados es el cambio de la matriz energética, que en algún momento, y también se dijo en el debate de la Archi, Sebastián Piñera se vio profundamente negado a la posibilidad de no instalar una nueva hidroeléctrica y nuevos embalses, ya que si no lo hacíamos íbamos a vernos frenados como país y casi expuestos a corte energético en distintas zonas de nuestro país. Hoy en día eso no es así, tenemos el desarrollo de tecnologías limpias. Se ha señalado que al menos el candidato Guillé en la zona norte pretende desarrollar una matriz energética nueva en base a paneles solares y energía eólica, y el proyecto estrella que tendría este gobierno para poder insertarnos ya directamente en el siglo XXI es el megapuerto que se va a realizar en la Bahía de Quintero, en donde nos permitiría tener una conectividad y ser el primer puerto de Latinoamérica. Yo creo que ahí apunta la gran diferencia entre uno y otro candidato. Bueno, después de este comentario, voy a hacer otra consulta. ¿A qué se debe este gran endeudamiento que tiene el Estado chileno? ¿Cómo se generó ese endeudamiento? ¿Por qué conducto se llegó a esta situación? El endeudamiento parte básicamente después de que se hace la entrega de mando por parte de la presidenta Michelle Bachelet a Sebastián Piñera, cuando Andrés Velasco todavía era ministro de Economía. Entregó la cartera con un excedente enorme de millones de dólares producto del cobre. ¿40.000 millones fueron? 40.000 millones, un poco más. Pero ahí durante el proceso de Sebastián Piñera se vieron dos fenómenos de un enorme derroche de capital público. Primero, por el tema del megaterremoto que sufrimos, pero también por un mal manejo de las finanzas públicas, ya que se accedió a mucho crédito para poder realizar la inversión que realizó el presidente Piñera. Y eso hasta el día de hoy nos ha golpeado, sumado a algunas malas gestiones de la presidenta Bachelet. Entonces ahí estaría uno de los grandes problemas que vivimos con nuestra economía. O sea que la economía que dejó la presidenta Michelle Bachelet en su gobierno anterior fue manejada exclusivamente por la derecha económica de Chile. Claro. Y fueron los que generaron este gran endeudamiento. Pero eso no se le aclara en forma nítida al país. Lo que pasa es que no es tan solo producto de eso. O sea, eso obedece a, por una parte, la administración Piñera, sumado a la crisis de los subprime y el ¿qué es los subprime, para que todos nuestros radioescuches entiendan? La crisis de los subprime es una crisis que se generó en Estados Unidos por la venta de unos productos financieros que se llaman commodities y que son créditos basura, que se les denominaron en algún momento, derivados del otorgamiento de créditos hipotecarios. Esos créditos, sumados a muchos créditos de carteras de clientes, las vendían un banco a otro e iban formando verdaderas bolsitas de deudas. Y estas grandes bolsas de deudas las vendieron a bancos internacionales hasta que la burbuja reventó, los créditos cayeron en impago, no se pudieron pagar, y todos los derivados con esos créditos cayeron en insolvencia, e inclusive nos pegó a nosotros el coletazo, ya que nuestra economía depende mucho de lo que sucede en Estados Unidos y en el extranjero. A raíz de eso, perdimos mucho dinero y también en las cuentas de nuestra AFP bajaron entre un 40% y un 50%, sin ir más lejos. O sea que en el fondo quien más despilfarró fue el gobierno de don Sebastián Piñera. En parte, sí, y en parte después una mala administración de la presidenta Bachelet. ¿En qué sentido hizo mala administración la presidenta? La mala administración de la presidenta Bachelet fue en cuanto a la cartera de Hacienda. O sea, las inversiones que se hicieron en el extranjero no redituaron, una baja del cobre y una mala política del Banco Central en cuanto al cálculo de las tasas de interés. Eso yo creo que afectó directamente en lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que denominaron algunos economistas como el frenazo a la chilena, donde la economía iba viento en popa y se frenó. O sea, aun cuando los mercados internacionales se habían reactivado, nosotros no obtuvimos mayor inversión. Y eso obedece también, dentro de todos los factores, a que por un tema de oposición, tema político, los grandes conglomerados empresariales prefirieron no invertir o llevarse la inversión al extranjero. Un caso clásico y que en algún momento se señaló fue lo que sucedió con la empresa liderada por la familia Solari, el grupo Falabella, Sodimac, entre otros, que invirtieron gran parte de las utilidades obtenidas por esa empresa en Chile, las invirtieron en Brasil, comprando una empresa que se llama Didico. Esa tremenda salida de capitales, nosotros tenemos que entender que producto de malas políticas chilenas no paga impuestos, o sea, nos roban utilidades, o sea, todo lo que se genera en el país se saca del país y nos empobrece. Y eso es producto de malas políticas públicas. Existió una iniciativa parlamentaria años atrás tendiente a regular esta situación. Y particularmente es de notar, porque es de las pocas iniciativas que el senador Alejandro Navarro llevó a cabo, pero que la derecha le boicoteó en gran sentido. Se la bloqueó y no tuvo opción de pasar a la Cámara. Quedó archivada esa moción parlamentaria. Y hoy en día tenemos que muchos de los capitales nacionales se van sin pagar los impuestos correspondientes, porque son parte de lo que hoy en día se conoce como holding, estos conglomerados empresariales transnacionales, que verdaderamente serían las verdaderas fuerzas políticas que tenemos hoy en día, más que los partidos políticos. Hoy en día tiene más influencia una empresa que un partido político. Bueno, como por ejemplo, una empresa, podríamos decir, Sokimich. Por ejemplo, Sokimich, que financió muchos políticos, pero tenemos también el grupo Polman, el grupo Solari, el grupo Angelini, que poseen gran parte de las cadenas productivas completas. Imagínense el grupo Polman, que tiene grandes cadenas de supermercados, materiales de construcción, venta de productos en retail, Tiene también, es dueño de canales de televisión, cadenas de radio, o sea, ni siquiera estamos hablando de radio, cadenas de radio, fábricas de procesos productivos, inversiones en Codelco, que no es muy sabido, pero también tienen acceso a Codelco, cosa que nosotros no, ¿eh? Nosotros no, como personas comunes y corrientes, no podemos comprar acciones de Codelco, por ejemplo, para mantenerlas como utilidades de nuestro fondo de AFP. Eso lo tenemos privado. Y eso es producto de una política de derecha. Eso es. Esa es una política de derecha. Pero también hubo errores en el, digamos, en el conglomerado de la nueva mayoría de no impulsar leyes para corregir estos hechos. O sea, más que no se hubieron mociones legislativas. Pero el problema es que los quórum eran muy altos y, por otro lado, la oposición de la derecha era, y el lobby, lo que se denomina lobby, estos personajes que se paseaban en los pasillos del Congreso con carpetas, documentos y más que algún soborno, según lo que se ha dado a conocer por la prensa, buscaban proteger los intereses de distintos sectores empresariales, beneficiándolos con, por ejemplo, lo que ha sido muy en boga, la ley de pesca. Claro, la ley de pesca, ya sabemos, no hay casi de la derecha muchos representantes del Parlamento. La mesa directiva completa de la derecha estaba están involucrados en esta situación. Entonces, bueno, ¿cuánto capital? Hay un fondo federal que se llama. ¿Estaríamos en condiciones de explicar un poco de qué se trata el fondo federal? ¿Y cuántos fondos tendría Chile ahí? Dentro de la Reserva Federal existen los bonos federales. ¿Qué es la Reserva Federal? Primero. A ver, la conversión monetaria, o sea, cómo nosotros calculamos nuestro dinero, está basado en una fórmula matemática, ¿ya? Que tiene, por un lado, el valor del precio del oro, por otro lado, tiene el valor del dólar norteamericano, por otro lado, un porcentaje del euro, del yuan, que sería la moneda china. De esa sumatoria, nosotros calculamos cuánto es lo que vale nuestra moneda. De ese cálculo, tenemos también que la inversión de nuestro estado deposita en oro lo que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y compramos algo que se llaman bonos federales, que son, en palabras simples, en un documento que nos dice que somos dueños de un pedacito o de un trozo de ciertos gramos del oro que está depositado en esa Reserva Federal. Pero esos documentos tienen ciertas restricciones. Primero, en cuanto a la forma de cobrarlos. El Estado, cuando compra estos bonos de la Reserva Federal, no puede pedir devolución de los activos que tiene sobre ellos en forma inmediata. Por lo general, los compra a plazo, 10, 15, 30 años. Por lo tanto, es dinero que nosotros tenemos casado y que no podemos tomar. Y que en casos muy extremos, como por ejemplo lo que le pasó en su momento a Libia, lo que le pasó en algún momento también a Gaddafi, es que el gobierno norteamericano tomó esos fondos y los expropió y los hizo suyo. O sea, ni siquiera bajo ninguna justificación más que era un Estado terrorista, Estado con el que había negociado años atrás y que tenía acuerdos económicos petrolíferos. Entonces, ese es el juego que nosotros tenemos con nuestra economía. Y ahí nosotros estamos entrapados. Tenemos dinero invertido, pero no lo podemos ocupar. Por lo tanto, ¿cuánto sería lo que hay? La estimación son de miles de millones de dólares. Entonces, estamos hablando que serían inversiones que oscilan entre el 15 al 25% del Producto Interno Bruto de nuestro país. O sea, todo lo que produce nuestro país durante un año, un 25% de eso es lo que tenemos en la Reserva Federal. Tampoco es mucho, ¿eh? Tampoco es mucho, pero es dinero que tenemos ahí atrapado. Deben ser unos 24 mil millones de dólares, no se sabe. Relativo. ¿Cuántas toneladas de oro tiene Chile en este momento reconocidas? Se decía que 14 toneladas y media. 14 toneladas y media, pero toneladas que tampoco podemos retirar. Y no se pueden retirar y que es la nada misma comparada con con las 300 o 3.000 y tantas que tienen China, Rusia, etc. Un espacio musical después de estos comentarios y después seguimos. Pensando en el que la quiere, suspira la veneciana. La luz de la tarde muere sobre el alféizar de su ventana llena de flores que aroman las dulces notas del canto de sus amores. La ingrata fortuna llevóse a su amante fiel y al claro de luna suspira pensando en él. Le quiero, sin él no podré tener valor. Le quiero y en el mundo entero no habrá quien me robe las felices horas de su ardiente amor. Bogando en las aguas viene la góndola veneciana, que en el canal se detiene bajo el alféizar de tu ventana llena de flores que aroman la voz risueña del canto de tus amores. La ingrata fortuna me quiso apartar de aquí y al claro de luna de nuevo me acerco a ti. Te quiero, la ausencia me ha dado más valor. Te quiero y en el mundo entero no habrá quien me robe las felices horas de tu ardiente amor. De tu ardiente amor. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano con nuestro amigo invitado Ricardo Martí y comentando sobre los aconteceres de la vida cotidiana, tanto en nuestro país como en lo internacional. ¿Qué podríamos decir? ¿Por qué razón en Chile, pasando a otro tema ya, por supuesto, tantos ciudadanos y ciudadanas se negaron a ir a votar? ¿Fue una protesta? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿O fueron influenciados por una propaganda tendenciosa e interesada? ¿Qué opina, amigo? A ver, en esta materia podemos decir que hay estudios. Hay estudios realizados por el gobierno y que nos dan datos que son interesantes en el sentido de que un alto porcentaje de las personas sobre 60 años votan sagradamente. Son uno de los electorados más fieles. Se hablaba de cifras que era sobre el 75% de ese universo iba a votar. De todas las personas que tenían sobre 60 años, el 75% iba a votar. Pero a medida que avanzamos en edad, o sea que vamos con gente más joven, ese porcentaje cae brutalmente. Y esto obedece a un fenómeno de desánimo, de descrédito y de desazón por parte de la gente joven en la política. Pero esto también tiene una justificación muy lógica. La gente no va a votar porque no está educada. No sabe los efectos. Muchas de las personas que se la han encuestado no tienen idea de lo que hace un core, lo que hace un diputado, un senador. Muchos ni siquiera tienen muy claro cuáles son las atribuciones del presidente de la República. Y eso obedece a que después del golpe de gobierno se eliminaron ciertos planes de estudio de las mallas curriculares de la enseñanza primaria y secundaria, y que fueron denominados en alguna época como educación cívica. Hoy en día no tenemos nada más allá del internet o de las redes sociales, pero que tengamos una instrucción formal respecto a estos temas, no lo hay. Entonces, en este sentido, una de las políticas de gobierno que se han solicitado por parte de los movimientos sociales es la inserción de estas temáticas para la educación de los pueblos. Esto lo hemos visto en varios países de Latinoamérica y han tenido una buena acogida y una buena respuesta, mejorando los índices de participación ciudadana. Mientras en Chile no se realicen esos procesos, va a ser muy difícil que podamos levantar las cifras, ya que como se ha dicho por parte de los centros de alumnos y distintas, no están ni ahí con esto, no les parece participar porque finalmente no se sienten representados. Y ese fenómeno lo vimos en cierta medida con el movimiento del Frente Amplio, que acogió en una menor medida a esta gente joven para que votara por estas nuevas ideas, pero en un alto porcentaje fueron descolgados y descontentos de los diversos partidos o de gente que adhería en algún momento con gente tanto de la derecha como de la izquierda, y que suman a estos conglomerados ecologistas, independientes, que otorgan a este nuevo movimiento y estas nuevas temáticas como No Más AFP, buscando cambios que ningún partido político había puesto sobre la mesa. Ahí está una de las mayores razones de la baja participación ciudadana. Ya que hablamos siempre del Frente Amplio, ¿no crees que es muy fácil la posición del Frente Amplio? Si gana Piñera, ellos van a hacer oposición a Piñera. Si gana Guillier, ellos van a hacer oposición a Guillier. Ellos solamente piden término de las AFP. ¿Qué más? Y no dicen cómo se terminan las AFP. ¿No le parece que eso es una forma muy simplista de ver la política? Lo que pasa es que ahí lo simplista es ser oposición. O sea, la oposición siempre la va a tener más fácil porque va a poder exigir demandas sin dar soluciones. Pero en esa medida Frente Amplio mostró algunos indicios, algunas luces, digo, de lo que podían ser las soluciones. El movimiento Más AFP, encabezado por Luis Mesina, ha entregado herramientas de cómo calcular una nueva pensión. Hoy en día tenemos dos posturas: los que no quieren Más AFP, que estaban encabezados por Frente Amplio, que estaban por eliminar las AFP, y luego tenemos los candidatos tradicionales que buscan regular y ordenar un poco la cosa. Se ha dicho mucho de las AFP, pero en realidad no es un sistema tan nefasto si lo analizamos en el sentido técnico. ¿En qué sentido no serían tan nefastos? Si las AFP repartieran sus utilidades, si los costos de operaciones no fueran tan groseros, y si asumieran ellos las pérdidas, ya que están trabajando con plata, y aseguraran el capital que uno tiene, no sería tan negativo, sino que podría ser una experiencia bastante positiva. Pero nunca se dieron esas instancias, fuimos en un retroceso de lo que fueron las AFP en algún momento, que tenían más garantías de las que hoy tienen. Se ha levantado una propuesta por el lado del candidato Guillé, que no deja de ser interesante, que es tendiente a otorgar $1,000,000 por cada niño nacido vivo entregado a la AFP. En utilidades eso podría generar el denominado sueldo ético, llegando a una jubilación de alguien que no ha cotizado nada durante su vida, con las utilidades de ese millón a sus 60 años, podría pensar en tener una jubilación mínima. Pero va en contra de lo que quiere la ciudadanía. Hoy en día estamos claros de que un alto porcentaje de la población no está de acuerdo con las AFP. Particularmente creo que la AFP es un sistema que no ha sido muy bueno, que podríamos tener un sistema de reparto. Hay estudios que se han entregado que perfectamente podríamos volver al sistema de reparto que teníamos antiguamente, que fuera más solidario, pero pasa por una voluntad política. Por eso es que señalaba que Frente Amplio vino a buscar ese nicho que los otros partidos no tomaron, pero que hoy en día, como dice el emblema, por la razón o la fuerza, la centroizquierda y el progresismo ha tenido que hacer propio para poder llegar a buen puerto a estas próximas elecciones y acoger la mayor cantidad de opiniones y visiones de lo que es un país, una situación bastante compleja y que se resuelve ya. ¿Cuánto nos queda? Al 17, menos una semana, ya estamos encima con los plazos. Claro, pero el Frente Amplio, digamos, no ha hecho ninguna propuesta concreta, real, sólida. No más FP. ¿Por qué no hacen una investigación seria de cómo era el sistema anterior de las cajas, que aquí en esta radio lo hemos hecho ver en más de alguna oportunidad? No se toma en cuenta. Pero más adelante va a tener que, sí, tomarse en cuenta lo que fueron las cajas de previsión y todo lo que significaron para el progreso de la clase trabajadora en este país. Por lo tanto, educación, salud, previsión, pensiones, creo que son los temas fundamentales. Y recuperar las riquezas básicas fundamentales de nuestro país. Amigo Ricardo, creo que estamos llegando al término de nuestro programa. Y si tuviera una forma de decir algo más, tiene el micrófono y como una forma de despedirse también de nuestra radio audiencia. Bueno, primero agradecer la invitación. Segundo, hacer un llamado a toda la gente para que este 17 de diciembre se acerquen a las urnas. Es la opción que tenemos para manifestarnos, para bien o para mal, pero es la que democráticamente tenemos. Por lo tanto, debemos hacer uso de ella, acercarse a las urnas y votar por el candidato que más los represente en conciencia. En este caso, los llamo a votar por Alejandro Guillé. Considero que es el que representa en mayor medida lo que necesitamos como sociedad, más allá de las imperfecciones. Como alguna persona en algún momento dijo, somos perfectibles. Por lo tanto, los insto a eso y a que sea una fiesta democrática el día 17. Muchas gracias. Perfecto, estimado amigo, y gracias a usted por venir acá a la radio, darnos su opinión y participar en forma lo más ampliamente dentro de lo que es la democracia. Estimadas y estimados radioescuchas, estamos de acuerdo, todavía nos queda poco más de una semana, tal vez nos queda otro programa, y también insisto en que debemos ir a votar. Y que, como dijo la Presidenta de la República, no es lo mismo por quien se vote, no da lo mismo quien nos gobierne. Aquí hay un candidato de los ricos y un candidato de los pobres. Ustedes son los que eligen. Y con este espacio musical nos despedimos hasta la próxima semana y muy agradecidos. Una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaba, las 11:30 en un reloj tal vez serían los aleteos de un sensontle que vagaba. A una mujer mi amor le había ofrecido, juré quererla mientras ella fuera firme, yo sin saber que ahí en su pecho había escondido el aguijón de una serpiente para herirme. Anda mujer, con Dios que te perdone, ya le rompiste a mi pecho las cadenas, y en mi mano una carta escrita llevo, donde me dicen anda joven y no temas. Anda mujer, con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza, tal vez otro hombre te prometiera riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón. Mujer, con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo, y en esta piedra con mi propia mano escribo, estás perdonada, levanto tu castigo. Era una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaba, las 11:30 en un reloj tal vez serían los aleteos de un sensontle que vagaba. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Centro Cultural Construyendo Espacios.